Este es un podcast de acoger lúas al parque. Un saludo cualquiera. Estábamos unos pocos esperando en esos cuartitos que te ponen en los cajeros automáticos. Unos pocos éramos cuatro. No nos conocíamos de nada. Era ayer por la mañana. Entra un tipo y se encuentra con otro. Y le dice. Ir a un parque hace, qué cabrón está hecho, ni la man ni nada, eré un perro tío. Y le contesta el otro. ¿Dónde va? Que no llama eré tú, cacho perro, que desde que te vi en el follaero con la rubia esa te has perdido, conde. Y siguieron hablando. Y los demás, que estábamos esperando a que otra rubita pagara sus recibos de Telefónica, nos tuvimos que enterar de todo. No está mal saber de la vida de la gente. Es como muy de aquí. Ya sabes. Te montas en el autobús y te enteras de quién está con quién, de quién dejó preñada a la vecinta del quinto, y de la última pollada del niño de la Pantoja. Y me atrevo a pensar que es como estar con los ojos abiertos en medio de la casa del vecino de enfrente. No deja de ser un puntazo. Además, así las cosas, estás deseando verte de nuevo en una cola de 10 minutos para conocer cosas íntimas de gente que no has visto en tu vida. Son las cosas de por aquí. Algunas veces me olvido de la ciudad en donde vivo, pero los gritos de los bares y los que haces picha, te recuerdan dónde estás. Podría ser que no te llamasen picha sino un par y entonces es como algo más íntimo, como de andar por casa. Qué delicia al sentirse en bata y babuchas por la calle larga. Publicado por Macondo.